Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Entonces, lo que es necesario es que tomemos conciencia y que también ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigir políticas públicas que respeten y tutelen nuestro derecho al alimento. Primero, lograr que estos temas se lleven a la Cámara, que no sea de espaldas a la sociedad, como sucede hoy, en defensa de otros intereses, y que una vez que salgan esas legislaciones, también defenderlas, porque tampoco es que todo se resuelve con una pieza legislativa, sino que esa ley también hay que militarla, hay que salir a defenderla.